Esto es música. Saludos y bienvenidos. Esto es el País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía Información. En directo estamos ante el sonido de una gran estrella tropical, Tania María. In time you'll find that nothing is said will stop my love. This love was meant to be. I you make you my soul. Don't run and hide. Don't forget my love is only love. It's only love. Don't fight my love. Don't fight my love, you see. This love will take you far. I can't believe in me. I want you as you are. You've been on my mind so. It's so cool. Don't fight my love. espectáculo el de Tania María Correa Reis, esa gran estrella de São Luís, Brasil, que comenzó a ser muy popular en los años 80, desde entonces en adelante, con un estilo vocal maravilloso y actuaciones en directo muy dinámicas y arropadas además, como esta, por algunos de los mejores músicos que se puedan imaginar. Toques tropicales que no faltan nunca aquí en RAI, Radio Andalucía Información, desde el país de los sueños. Esta es otra historia. Jeffrey Osborne es un clásico del soul, rhythm and blues en los Estados Unidos. Love Songs, canciones de amor, es el nombre de esta producción que contiene temas como I'll Make Live, Yo Creeré. You want my heart, it's just the start, babe. There's much more to love than the way you're thinking of. To wear my ring was something special. Now you close the door, the ring thrown on the floor. But if it's alright with you, I won't take a second chance. Comprobar que la música de hace muchísimos años no ha perdido frescura y que los talentos siguen vivos y de qué forma. Jeffrey Osborne, y una producción muy reciente para una de las estrellas americanas del funk, del rhythm and blues, que además ha sido pues cantante principal de bandas como los LTD, Love Men LTD, un grupo que abrevió su nombre al de LTD después de trasladarse a Los Ángeles en el año 1970. Incluso allí llegaron a trabajar junto al dúo clásico ya Sam and Dave. Su padre, Clarence Lakes Osborne, también fue músico. Fue trompetista de Lionel Hampton, Duke Ellington y Count Basie, ni más ni menos. Pero murió antes de que Jeffrey cumpliese los 13 años de edad. Jeffrey Osborne después volverá aquí al País de los Sueños. Vamos a recuperar otro de los tres discos, uno de los tres álbumes que el japonés de Tokio, Yutaka Yokokura, lanzaba cuando llegó a los Estados Unidos hace muchos años, allá por 1988. En el 90, lanzaba Brasesia, con temas como este. disco bellísimo, el de Yutaka Yokokura, uno de los tres, como decimos, que lanzó desde los Estados Unidos. Producción impecable en todas las canciones, tanto en las instrumentales como en las vocales. Yutaka maestro, componiendo con los teclados y sobre todo con ese instrumento de origen chino, muy utilizado en Japón y además escasamente visto o escuchado, más que nada en las muchas, hasta que llegaron gentes como el Yutaka Yokokura o grupos como Hiroshima. Música muy interesante, arropada por algunos de los mejores músicos de estudio norteamericanos y brasileños afincados en los Estados Unidos, como es el caso, por ejemplo, de Abraham Laboriel con el bajo, Teo Lima en la batería, Oscar Castro Neves, el gran maestro, con la guitarra acústica, las percusiones de Paulinho da Costa o Graciña Leprans haciendo algunos de los coros. Recuperaremos el disco porque merece la pena, desde luego. Y ahora en RAI, Radio Andalucía Información, en Latimore y Chantemur. Solo música de élite. Ya saben que la perfección existe, aquí está. Espléndido trabajo el que estamos escuchando, Uncovered Recovered, con Chante Torran Moore, una cantante californiana de San Francisco dedicada al rhythm and blues, al jazz, que creció en el gospel y que solía escuchar a George Duke, al teclista George Duke y al guitarrista californiano de Los Ángeles, Lee Ritenour, mientras estudiaba antes de llegar a la universidad. El caso es que en su familia también había gente afín a la música, desde luego, y ella estuvo casada también antes de con Kenny Latimore, con... con exactamente Kadeem Hardison. No sé si recuerdan ese actor. Se casó en el 97 con él y se divorció poco después. Solamente duraron 3 años como matrimonio. El caso es que Kenny Latimore llegaría después, este gran músico, otra estrella norteamericana con abundantes nociones dentro del mismo estilo, del rhythm and blues y del jazz, por supuesto del gospel, y uno de los talentos mejor dotados para interpretar con emoción los sentimientos más dulces con suma elegancia, que al fin y al cabo es uno de los requisitos que hay que cumplir estrictamente para sonar aquí en Radio Andalucía Información en RAI dentro de este país de los sueños que continúa adelante. La mejor música sigue servida. No se la pierdan. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Sonido Club 1600. Before I let go. En una radio única en Andalucía. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer. Lorenzo Romero en la producción. No es un tema de ellos, pero suena estupendamente con los Club 1600, la banda que conocimos en 2000, por lo menos el primer disco que descubrimos, título homónimo, fue lanzado con Ron Lawrence en las guitarras, Roy Ayers, maestro en percusión, y Carl Monga, con ese mismo instrumento, pues en aquella temporada. Es la banda que lidera el pianista Rex Rideout, sonando tan bien como lo que estábamos disfrutando hace un momento. State of the Heart. Más recuerdos, estamos situándonos cronológicamente en 1990. Es la música de Bill Sharp. Bienvenidos al País de los Sueños, esto es RAI, Radio Andalucía Información. You turn the light on my life, you brought the sun with your smile. Músico británico convertido desde hace muchísimo tiempo en el responsable de los teclados en el seno de la banda inglesa Shack Attack, mítico grupo con el que fue miembro fundador allá por 1980, lanzando un primer disco en solitario 5 años después, el que incluía uno de sus éxitos, Change Your Mind, Cambia Tu Mente. Buen disco, este State of the Heart, que fue coproducido por Don Grusin, el hermano del pianista Dave Grusin, que es precisamente el que estamos a punto de escuchar ahora mismo. Dave Grusin con Punta del Sol. Thank you. el hermano de Don Grusin, ambos pianistas, los dos arreglistas, compositores, intérpretes maravillosos dentro del smooth jazz. Dave Grusin, en su caso, creció en Linton Lawn, en Colorado, hijo, como su hermano, de inmigrantes. Su padre, relojero y violinista, estudió piano en la Universidad de Colorado, precisamente graduándose en Manhattan. No llegó a cursar estudios de veterinaria, que es la carrera que más gustó a su padre, para él y para su hermano Don. Y por suerte para nosotros, concluía esa aventura e iniciaba precisamente la de convertirse en una de las grandes y más respetadas estrellas dentro del smooth jazz. En esta misma hora, en el País de los Sueños, en Radio Andalucía Información, estábamos escuchando a Yutaka Yoko Kura, y vamos a volver a hacerlo dentro de otro fragmento estupendo de ese disco de 1990, que creo recordar que fue el tercero y el último. Yutaka, Brusesha y alguno más que también escucharemos. Uno de los tres. En ese 90, recuperando a Óscar Castro Neves en estudio con la guitarra, Luis Conte y Paulinho da Costa en las percusiones, Abraham Laboriel, Graciña Lebrans en las voces y... o Pauline Wilson, con esa misma tarea, ese mismo trabajo, entre otros muy buenos músicos. Y esta es precisamente una de las obras vocales de esa producción, que mezclaba instrumentales y de este tipo, en un disco que no fue un gran éxito a nivel comercial, pero que fue muy querido, es todavía muy querido, de grato recuerdo, para todos los que admiramos a Yutaka Yoko Kura, su forma de vivir y entender la música como un estilo que no ha pasado de moda. El koto como uno de los principales sustentos de toda la producción, y un sello propio que además fue exportado a otros productos que fueron desarrollados en el ámbito del smooth jazz con otros artistas, tanto vocales como instrumentales. Yutaka Yoko Kura, Radio Andalucía Información, fragmento de Precision, un buen disco que tiene ya muchos años. aquello que ocurra. Qué buen disco este, Precisia. Tres álbumes lanzados desde los Estados Unidos, allá por los años 80, desde el 88 en adelante. Este es, por ejemplo, ya lo dijimos antes, de 1990, y además un músico respetado y apoyado por algunos de los más elegantes de California de entonces, que además lo sigue siendo. Él y otros muchos, a estas alturas, eso desde luego. En el País de los Sueños es otra historia, ahora con los Cabo Frío. Una formación clásica, cinco componentes más saxofón. El nombre, además del grupo, de uno de los municipios costeros del estado de Río de Janeiro. Música de precisión, constantemente en este País de los Sueños, que continúa adelante con los Cabo Frío y su exit, su salida. Música de los Cabo Frío, desde el corazón del trópico, recuperando ese nombre de ese lugar costero del estado de Río de Janeiro y triunfando con estas músicas allá por los Estados Unidos, dentro de las listas de smooth jazz. Recuperamos a Bill Sharp. Recordemos 1980, entre otras muchas experiencias, uno de los músicos que fundó en esa temporada los míticos Shack Attack. Varios discos en solitario, uno de ellos este Step Out the Heart, con la coproducción de Tom Grusin, nacía en 1999, grabado en California, Los Ángeles. Hasta allí se fue Bill Sharp y su teclado. Esta es una de las mejores piezas de esa producción. Stars are shining out for free. Now you're gone, I only feel the longing start here in my blue heart. Colors of my rainbow fade like the promises you made. The Heart, 1999, hasta allí se fue este músico Bill Sharp, el teclista de Shack Attack y otras experiencias diferentes, para grabar con la producción de Tom Grusin. Buena parte de las canciones fueron suyas, prácticamente todas, a excepción de dos, creadas por el propio Don. Y dos voces fantásticas de estudio colaborando en cada una de las canciones, la que escuchamos en este momento, Pauline Wilson, y la que estamos a punto de disfrutar, y no precisamente en este disco, sino en uno de los que Jeffrey Osborne ha lanzado en solitario. Pauline, Jeffrey Osborne, Jeffrey protagonista, con un fragmento más que escuchamos en esta hora en El País de los Sueños de su colección de canciones de amor. Once upon a time there was love. hurt you deep inside. And through the years you played it down. You're finally ready to talk about it. Tell me about the cold and the empty nights with no one there to hold you tight. Going crazy, being all alone, staring at the phone. Well, you don't have to worry anymore, my dear, baby, 'cause I'll be right here. If you just give me half a chance to prove that I can be the man. I wanna show you just how good a love can be, baby, put your trust in me. And let me give you paradise. Oh, girl, you know that I wanna be the sunshine in your life. Osborne, uno de los mejores músicos de Rhythm and Blues durante los últimos años, que continúa vivo y de qué forma. Ahí lo teníamos como uno de los apoyos, una de las voces que colaboraron en la producción de Bill Sharp desde Los Ángeles, a pesar de ser teclista de Jack Attack, teclista británico. Y ya para concluir esta hora, pues vamos a hacerlo con algo muy diferente a como la empezamos, con el sonido de un guitarrista por descubrir para muchos en la vieja Europa, un álbum llamado Just Child, de alguien que se conoce en los ambientes del smooth jazz como Sema J. Son 12 canciones, entre obras propias y versiones de temas tan conocidos como este, que rápidamente podemos localizar en el tiempo. Sexual Healing, uno de los viejos éxitos de Marvin Gaye. Thank you. mediodía, 11 de la noche. Canal Sur Radio y RAI. Noticias. En Huelva, tráfico abierto un carril en la A486 después de haber estado cortada durante toda la tarde a consecuencia de un accidente en el que se han visto implicados tres camiones y en el que dos de los conductores han fallecido. Ha ocurrido en la localidad de Lucena del Puerto. El Ministerio del Interior ucraniano admite que hay bajas entre las fuerzas ucranianas y los rebeldes prorrusos que han empezado a intercambiar fuego. Los choques más cruentos han tenido lugar en la ciudad de Slavyansk, donde se constatan más de 5 heridos. El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una reunión de urgencia esta madrugada en la que se va a discutir la situación en el este del país. Las autoridades chilenas sitúan en 11 el número de muertos por el incendio que desde ayer afecta a la ciudad portuaria de Valparaíso, donde el fuerte viento y las altas temperaturas han provocado un rebrote del fuego. En los deportes, jugado esta mañana, Betis 0, Sevilla 2, el Athletic Málaga se juega mañana a las 10. En segunda división, marcadores definitivos, Córdoba 3, Alcorcón 1, Jaén 0, Barcelona B 3 y Deportivo 2, Recreativo 0. En el Gran Premio de las Américas de MotoGP, que se ha disputado hoy en el circuito de Austin, Marc Márquez se ha hecho con el triunfo y completaron el